vamos a disfrutar. Contigo cotorrearemos a uno que otro menso y reiremos hasta llorar. Gratis desde cualquier potrero en la República Mexicana, marcando 01800-7263-482. La mejor FM. Y bueno, estamos contigo en este lunes 21 de septiembre del 2020. Gracias por estar con nosotros a través de la aplicación de Claro Música, transmisión con censura y sin censura. Y también a través de la radio más importante del regional mexicano, La Mejor FM. 43 estaciones de radio, comuníquense, llegan sus bromas, 807-26-3482, 800 Pandita vía WhatsApp, 553-726-3482, 553 Pandita, también a través del Facebook, envíame un inbox, a través de mi dirección, Panda Zambrano 25, y estoy en León, Guanajuato, donde también está La Mejor, a través del 99.9, ahí está Ángel. ¿Qué onda, Angelito? ¿Cómo estás? Bien, Panda. ¿Qué haces, mi amigo Ángel? Good saludarte. Oye, padrísimo, sí, que se está reportando la gente de León, Guanajuato, ¿eh? Qué chido. ¿Qué haces, sí, brother? Sí, porque pues ando, voy para una fiestecita. ¿Cómo que para una pachanga tú? De un amigo. Neta, ¿y cuánta gente va a ir? Pues yo creo que como unos 30. Chale, ¿y qué? ¿La cuarentena muy bien, gracias o qué? No, vamos a bailar despegados. Y con tapabocas. Y con tapabocas. Y con guantecitos y todo, sí, ¿no? Sí, sí. Oye, pues sí que se la pachanguean, ¿eh? ¿Qué, hay fiestas todos los días o qué onda? No, pero tocó. Hoy es el cumpleaños de mi amigo. Ah, qué buena onda. ¿Y cuántos cumple tu amigo? Cumple 56. Ah, 56. ¿Y tú qué edad tienes, Ángel? Tengo 29. Ándale, ¿y tu amigo tiene 56? Sí, pues ya, gente, ya. ¿Podría ya ser de... hasta tu papá? Pues ya anda queriendo mi mamá, pero... Bueno, platícame tu bromita. Bienvenido al Panda Show. ¿Qué onda? ¿Quién okay le hablamos? Mira, es para un tío. Ajá. Mi mamá cuida a mi abuelita desde tu mamá hace tiempo. Cuida a tu abuelita, o sea, sí, a su mamá. Ok, a su mamá. ¿Que se llama nada cómo? Más. Se llama Juana. Se llama Juanita. ¿Y la cuida desde hace cuánto tiempo? Pues casi siempre, toda la vida ha vivido con ella. Ok, bueno, sígueme platicando. Solo que en un tiempo, hace como 4 o 5 meses, ella se enfermó. Uh-huh. Entonces ya es de cuidados más, de estarla cambiando, de pañal, de darle de comer y todo. Mi mamá se tuvo que salir de trabajar. Ok. Entonces, como ella no percibe un sueldo, nada... Mi abuelita tiene una pensión, pero pues nada más serían los gastos de ella y los gastos personales de mi mamá, pues quedaron entre todos los hermanos en ayudarle y apoyarla. Okay. Pero pues ya en un tiempo no se han presentado, no le ayudan, no le llaman, nada. ¿En serio? O sea, ¿se han olvidado de tu abuelita? Sí, de hecho van como 2 o 3 hermanos que le traen 200 pesos. En todo este tiempo. No se vayan a quedar pobres los hijos. Ándale. De la chilindrina, ¿no? Oye, pero tu abuelita ya está longeva, ¿qué edad tiene? Tiene 88. 88, ok, pero entonces está empezando a decaer su salud. Sí. ¿Y tu mami qué edad tiene? Mi mamá tiene 49. Ok, oye, está bien joven. Oye, ¿cuántos hermanos tiene Leticia o cuántos hijos tiene Juana? Son 7. ¿8 hijos? 8 hijos, mi mamá. Tiene 7 hermanos. Ok, perfecto. Entonces son en total 8. Y de esos 8, ¿solamente Leticia es la que se hace cargo? Solamente ella. Qué porque poca varios abuela están rentando, no tiene casa pues propia. O ya están muy grandes, mira, varios tienen 75, otros tienen 70, 78, entonces ya están muy grandes. Por eso la broma es para mi tío Rafa. que son los más chicos, es ella y mi tío. Mi tío tiene 47. ¿Y cómo se llama el tío, el bromeado? Rafael. ¿Y por qué es, lo seleccionaste para la broma? ¿Por qué es el más chico o el más irresponsable? Pues por las dos. ¿Y te llevas bien con él de menos o no? Sí, me llevo bien. Oye, ¿de qué se trata la bromita para el tío Rafa? De hablarle. Según tú vas a ser un licenciado, estás aquí con mamá, pues estás hablándole por cuestiones de mi abuelita, ya checaste a todos los hermanos, su salud, edades y todo, y pues ninguno está apto para cuidarla, más que ellos dos porque son los más chicos, entonces le va a tocar 6 meses cuidarla y 6 meses a mi mamá. Soquito Loki. Pero oye, como mi mamá ya tiene rato cuidándola, pues ya se la vamos a llevar, no sé, mañana o hoy en la noche. Si no, pues va a proceder algo ahí. Oye, pero me comentaste ahorita algo. Me dijiste, estás con mi mamá. Mi pregunta es, ¿tu mami está contigo? Sí, aquí está. ¿Y puede participar? También para la fiesta. Y, ¡ay, mira nada más! Va a ver si ahora sí cae el cumpleañero con ella. Oye, ¿y puede participar en la broma? ¿Tu mamá sabe de la broma? Sí, aquí está. Ok, bueno, le voy a comentar para que haya un match chido que le voy, que hicieron un reporte. Ahorita me dirás quién, no sé si solamente tu mamá o alguien más, un grupo de familiares o de vecinos. Le voy a decir que yo represento al Instituto de la Tercera Edad, ¿ok? Que no existe, ¿verdad? Pero bueno, para que haya un match. Entonces, como ya es de edad avanzada, tiene 88 años. Y ahí es donde le voy a hacer la exposición de lo que me estás comentando, de que estamos haciendo un estudio. ¿Cómo se llaman tus demás tíos? Dame el nombre en friega de tus tíos. Efren, Regina. Ok. Secundina. ¿Secundina? Secundina. Primarina y... Tercerina. Secundina, ok. Elena. Elena. Francisco. Ok. Alejandro. Alejandro. Y Regina. Ok, me dijiste Fren, Regina, Secundina, Elena, Francisco y Alejandro. Ahora, ¿con ellos ya hablé? Okay. ¿Ya hablé con todos? Sí, o igual que mi mamá ya te pasó sus edades y cuestiones de ellos. Y pues tú como... A ver, de ellos, pues, de ellos dame los más longevos, los más viejones de tus tíos. Es Francisco. Francisco, ¿cuántos tiene? 70. 70, luego... Regina, 72. Ok. Alejandro, 75. 65, ajá. Efren, Rafael, 58. Efren, 58. Y él tiene una embolia, entonces él también está medio que como que no. Pues, embolia, perfecto. Son datos importantes. Secundina. Secundina tiene 63. ¿Y Elena? 50. Ok, de ellos, ¿cuáles tienen mejor poder adquisitivo en el sentido de decir, bueno, fulanito va a aportar ya una cantidad mensual? Elena, ¿quién más? Efren lo vamos a dejar fuera porque tiene embolia. Regina, ¿qué podemos decir? Ya también está ruca. Ok, esa ya está, Rocoy. Está enferma. Enferma. Secundina, ¿qué me platicas de ella? No, esa sí no... No tiene nada. O sea, de recursos nobles. Sí. Ok, Francisco. Francisco, pues sí percibe una pensión, es el que también podría ayudar, y también Alejandro. Ok, entonces Alejandro, Francisco y Regina van a aportar una lana, los otros los damos de baja porque están enfermos y uno está pues prácticamente en la lona, él por su edad, se va a dividir 6 meses Leticia y 6 meses Rafael, ¿ok? Sí. Perfecto, comunícame a tu mami, por favorcito. Okay. Comunícamela, ándale pues, viene chancludita. Hola, ¿cómo está la latosita? Bien, bien. ¿Cómo está, Pandupa? Muy bien. ¿Ya te vas de pachanga? Sí, un ratito. Chale, Leticia, no perdonas el día, ¿eh? O sea, cuando hay pachanga, vámonos. Ajá. Oye, ¿con quién se quedó Juanita? Pues la encargué con una muchacha. ¿En serio? Pero sí. Pues... ¿Preferiste mover el guayín que cuidar a la mamá? Bueno, también hay que darse el permisito, ¿no? Toda la semana la huevo a ella, entonces pues no, ya hace falta un desestrés. Oye, ¿y por qué esta bromita para Rafael? ¿Quieren darle una lección o solamente quieren hacer travesuras? No, pues también, por las dos cosas. Es Oye, que también, pues, a ver si les cae el 20. Es criatura, si olvidan de ella, pues. Está cañón, ¿vea? Sí. Oye, ¿y también él vive en León? Sí. Ok. Oye, dame la colonia donde vives. Nada más dame la colonia donde vives tú y está tu mami. En Piedra Sur, segunda sección. Espérame, ¿Piedra Sur? Azul, Piedra Azul. Ah, nada más con eso, Piedra Azul, porque le voy a decir que estoy aquí en la colonia Piedra Azul con la señora Leticia. Le voy a decir que, que hicieron un reporte, estoy dando seguimiento, estoy contigo en la casa y represento al Instituto de la Tercera Edad y de ahí nos vamos. Entonces yo empiezo toda la exposición, tal cual como escuchaste a tu hijo, seis meses tú, seis meses él, esto a partir prácticamente de esta semana. Ya le voy a decir que pues unos están rucos, otros están enfermos, otros están muertos de hambre, otros van a dar lana. Y bueno, si no, pues vamos a hacer obviamente una querella y lo vamos a denunciar y lo vamos a obligar. Ok, perfecto, pues vamos a darle con todo. Esto se pone interesante a través de la mejor 99.9 allá en León, Guanajuato. Y a través de la mejor en todo el país y en el continente por Claro Música, las bromas están en tu show. Pandita, ya llegó Chupito, ya llegó el de Braille y no rima bromas, chicas. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor FM. Broma. Excelente. Así, al igual que la gente de León, repórtense de Mexicali, de Tijuana, de Mérida, de Ciudad Guzmán, de Tampico. Repórtense toda la banda que acompaña a través de la mejor FM. Sí, no. No, muchas gracias, señora Leticia. Yo creo que un café. Yo creo que un café sí se lo aceptaría. Sí, yo. Un café, sí, con nada más con una de azúcar. Sí, bueno. Bueno. Bueno. Sí, el señor Rafael. ¿Y de parte de quién, perdón? ¿Qué tal? Habla el licenciado Martínez. A ver, ¿perdón? ¿Con quién hablo, perdón? Rafael. Ah, señor Rafael, ¿cómo está usted, señor Rafael? Soy el licenciado Martínez, estoy aquí en la colonia Piedra Azul con su señora madre, con la señora Juanita y la señora Leticia. ¿Cómo está? Muy bien, dígame. Mire, se trata de lo siguiente, si me permite hacer mi exposición. Mire, yo estoy dándole seguimiento a una denuncia que se presentó ya desde hace algunas semanas. Yo represento al Instituto de la Tercera Edad en la parte del occidente. Estoy haciendo una investigación, he estado haciendo algunas llamadas telefónicas a sus diferentes hermanos. Y hay una denuncia por parte de la familia, en específico de la señora Leticia, que aquí amablemente me está atendiendo, porque tenemos un caso muy sensible de su señora madre, de la señora Juana. Como usted sabe, es una persona longeva, es una persona enferma y ya desde hace algunos meses está pues presentando problemas de salud. Ella percibe una pensión mensual que apenas puede cubrir sus gastos. Y la señora Leticia, pues, se ha estado involucrando al 100% en el cuidado y atención de su señora madre. He estado platicando, hace rato hablé con Efrén. Usted sabe que su hermano ya tiene 58 años, también es grande y tiene el problema de la embolia, ¿verdad? Regina también se encuentra enferma. Alejandro va a aportar una cantidad mensual, al igual que Elena. Aquí se trata de lo siguiente, platicando con su hermana y evaluando esta situación. Yo lo que estoy recurriendo a usted es que también tiene que aportar. Sí, estamos llegando a la conclusión, creo que primero su madre y es la persona que lo ha criado, la trajo en el vientre y usted se ha desobligado. Primera pregunta antes de entrar a terreno, ¿por qué se ha desobligado referente a su madre si también usted es hijo? No soy tan desobligado, yo de hecho le estoy aportando a mi mamá y mi hermana está de testigo que lo poco que yo he podido yo le doy, me he dejado de ir a darle. No sé por qué diga que no la apoyo. ¿200 pesos? Es lo que a veces yo puedo porque también tengo un sueldo bajo. ¿A qué se dedica usted? ¿Qué tipo de actividad usted? Yo soy operador. ¿Operador de transporte, de maquinaria? No, es paquetería. De paquetería. ¿Y usted tiene familia? Sí, tengo familia, pago renta. Sí, usted. ¿Y cuántos hijos tiene? Ahorita en mi casa son dos. ¿Son dos hijos? Dos niñas, sí. Ok. Bueno, mire, aquí la situación en la cual pues estamos analizando y viendo es que efectivamente estamos haciendo una evaluación de todos los hijos porque todos tienen una responsabilidad. Sí. ¿sí? Referente a su madre. Entonces, usted pues ni siquiera la ha venido a ver aquí en la colonia Piedra Azul. Lo que yo sí quiero pedirle y quiero llegar a un arreglo con usted. Esperanza, porque... dígame quién le está dando de la información. ¿Mi hermana Leti? Sí, y aquí está conmigo. Ah, ok. Le dejé los 200 pesos. Pero, y anteriormente también le he ido a dar. ¿Y usted? Y cuando ella me habla, igual trato de apoyarla. Nunca le he dicho que no. Mire, aquí hay una cuestión muy sensible. Su madre tiene gastos, tiene necesidades y también tiene que ser atendida. Lo que nosotros estamos concluyendo como Instituto de la Tercera Edad es que usted, por su edad, por ser también de los menores, usted también va a tener que cargar con la responsabilidad de su madre. A lo que estamos concluyendo es que 6 meses estará con Leticia y 6 meses estará con usted. 6 meses se la tendrá que llevar a su domicilio, tendrá que cuidarla, darle de comer, de bañarla, de atenderla, de comprarle sus medicinas, de darle sus medicinas y todo lo que requiere su señora madre. Usted sabe que está imposibilitada en muchas cuestiones. Entonces, yo me dispongo a comunicarle aquí a su hermana para que se pongan de acuerdo, porque a partir de este miércoles usted va a correr con la responsabilidad del cuidado y manutención de su madre. Este 23. Lo que pasa es que le voy a decir sincero. No hay pero. Yo trabajo fuera. Bueno, y su hermana también ha tenido que salir de trabajar. Sí, pero bueno, al menos yo de ella había quedado con mis hermanos que le íbamos a estar ayudando, porque por lo mismo, como ella no percibe sueldo, le íbamos a ayudar y nos comprometimos. Este fin de semana igual vengo y te dejo otra parte. Pero a ver, señor. No se quiera salir usted con la tangente y evadir la responsabilidad. Si usted apenas le dio 200 pesos que fue precisamente para aportar a su madre, y es correcto como usted dice, ¿sí? Que ustedes se pusieron de acuerdo como hermanos para poderle apoyar económicamente a su hermana Leticia porque ella tuvo que salirse de trabajar. Y usted no aporta nada. Entonces, así como su hermana Leticia ha estado cuidando, protegiendo a su madre, usted también tendrá la obligación. Porque tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Ya su hermano Alejandro va a aportar una cantidad, Elena va a aportar una cantidad, Regina va a aportar una cantidad. En el caso de Fren, es imposible porque tiene una embolia. Al menos que usted tenga una embolia, pero en el cerebro. Ok. Si va a empezar con eso, yo no le estoy faltando el respeto y no le estoy diciendo nada. Yo no le estoy faltando el respeto de ninguna manera. Le voy a comunicar a su hermana para que se ponga de acuerdo. Porque a partir de este miércoles 23 va a ser trasladada a su domicilio. Yo no puedo, yo no estoy, yo no asisto. No es el que quiera, es obligación. Ok. Es obligación. Bueno, okay. A ver, bueno, señor, hable con su hermano, por favor. El miércoles 23 le llevamos. Sí. Nosotros corremos con el traslado. ¿Quién es? Sí, ¿qué pasó? ¿Quién es? Yo soy, güey, o sea, yo fui con este licenciado. Es que no me dejan otra opción, güey, ustedes. Ajá. Es que me dejan todo el cargo a mí. Decía yo, también cómo le hago. ¿Cuánto te va a dar, güey? No, dijo que lo más que pudiera. O sea, tú también, ya ves cómo se desobligan todos. Y es que, pues, yo la verdad no puedo. Bueno, ahora sí, como me dijo el licenciado, pues, entre tú y yo, porque somos los más chicos. Ajá. Entonces, yo también, como le hago, yo necesito también trabajar. Y ustedes ya se olvidan de plano de todo. O sea, ni llaman, ni vienen, ni nada. Yo también, ¿cómo le hago? Yo ya también estoy bien estresada y bien cansada. Entonces, okay. A ver, si hacemos otra cosa, por decirlo así, yo te doy los 200, güey, que tú me das cada 22, cada 15 días, y tú te la llevas y yo te doy eso a ti. O sea, ¿de qué se trata también? Pero entonces, ¿por qué primero la voy a cuidar yo? Es un abusadorcito ese Rafael, ¿eh? Es un abusadorcito. Sí, claro. No, se la mandas a alguien más. Y luego, en lo que me acomodo. ¿Y pero pues de aquí a cuándo te vas a acomodar? Mándasela a alguien y luego... mándasela a alguien y después sigo yo. ¡Ay, qué asco! No, pues es que no se trata de mandársela otra a alguien. Es tú y entonces, yo. Somos tú y yo nada más. Porque somos los más chicos. Tú sabes que yo no estoy en la casa, mira. No, pero pues está... No, pero entonces yo como si dejé de trabajar de todo. Tú también deja de trabajar cuando menos un tiempo y ya que tu esposa te ayude. Entonces yo también tengo obligaciones y todo, entonces yo tampoco tengo que acabarme mi vida ahí con mi mamá, Rafa, también. Yo tengo gastos, yo tengo obligaciones también. Y ustedes es lo que no miran eso. Yo te dije, déjame acabar con la deuda que tengo ya en esta semana, los primeros que viene, y ya yo te doy. ¿Cuánto que te vas a doy? Yo también te doy. Hey, pero ahora vamos a aportar 2,000 pesos cada quien al mes. No, dígale que no le dé, no procede. ¿Cuánto? Él se va a hacer responsable. Él sí tiene que hacer responsable de su madre. Sí, o sea, tú te tienes que hacer responsable. O sea, 6 meses y 6 meses, Rafa. Tú también le tienes que atorar, pues no hay de otra. Y en ese periodo de tiempo va a recibir la cantidad mensual de los otros hermanos que van a aportar. A ver, ¿me permite el teléfono? Sí. Bueno, señor Rafael, lo escucho y qué tristeza me da escuchar la forma en que usted evade. ¿Cómo es posible que usted sienta una carga tan grande al cuidar a su madre? ¿Me está escuchando? Creo que ya... Oye, yo espero que tu mamá no escuche esta broma, porque de verdad, ¿qué forma de evadir, Rafael? No, y así son todos. Oye, pues como dice el dicho, crea cuervos y te sacarán los ojos, está cañón. Ah, pero él se pone contento de aportar 200 baros, ¿qué, a la quincena o al mes? Chale. No puede ser. Espero que realmente nos conteste. Ponte más ruda, ¿eh? Nos vamos a poner más rudas. Marcamos las bromas aquí. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma. Excelente. No, pues es que yo no puedo. Va y mándasela a otro. Después me toca a mí. El número que usted marcó está ocupado. Y ya está desviando la llamada. Oye, yo espero que no le marque a alguno de tus hermanos. Márcale, friga, márcale. ¿Le marco? No. Nosotros acá estamos marcando. Ay, perdón. Espero que no le esté marcando. ¿Con quién se lleva mejor? Pues conmigo. Ups, no contesta. No contesta. Hey. ¿Por qué colgó el teléfono? Disculpe. Eso es parte de su educación y responsabilidad y evadir el tema. Permítame. Hey. Ando trabajando fuera, ando en los ranchos, ando en comunidades. Y le pido, por favor, no me esté hablando así. Pues entonces a usted su madre lo creo como una vaca, como ganado, como lo que es. Me parece increíble evadir la responsabilidad. Vaca su madre, cabrón. Cállate. A mí no me esté gritando. Vaca la de usted que está aquí echada, la pobre. Órale, vas tú, Leticia. Vamos a cerrar la broma. Mira, muy sencillo, le dice: ¿sabes qué, manito? Mira, ya no vamos a pelear. Si no quieres que proceda la demanda que ya está en curso, proceso, como quieras, el próximo miércoles, el licenciado, el miércoles 23, te la va a ir a entregar a tu casa. ¿Ok? Punto. Te voy a mandar a mi mamá y le dices: oye, te mando el medicamento de tal. Ahí más o menos dile alguna instrucción. A las 9 de la mañana le haces esto. Instrucciones de lo que más o menos de los cuidados de la mamá. Haces esto. Si tienes alguna duda, me llamas. Y te voy a mandar una notita donde va a decir cómo se oye el Panda Show. ¿Ok? Sí. ¡Listo! ¡Marquemos! Despierten, chavos. La tecnología ha llegado. Arroba quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Lo mejor. Claro, música. Excelente. Le empieza a hablar de todo lo que tiene que hacer. La tienes que bañar, la tienes que hacer esto. No sé si use pañal, no sé. Vas tú. Hey. Ah, no, güey, ya llegué. Ya le dije a la licenciada, yo no quiero salir mal contigo, ni quiero pelear contigo, güey. Pero igual, ya, pues, el licenciado dijo que... madre, ¿por qué está hablando así? Pues dile que no mames. No, ahorita le digo, pero yo no quiero pelear contigo ni salir mal, güey, contigo. Ya es, pues nos llevamos bien y todo. Nomás me dice el licenciado que el miércoles 23 te la va a llevar. Nomás te voy a dar una notita, güey, donde lo que le tienes que dar de almorzar o sus medicinas. Y en la nota que te voy a mandar, va a decir a qué hora les des su medicina, a qué hora la bañes o cómo la cuestes y todo. Y a mero abajo va a decir, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡Que estás en una broma! ¡A toda máquina! ¿Todos los que están en La Mejor o los que están en Claro Música? ¡Panda! ¿Qué onda, Rafael? ¿Cómo estás? Tu madre, Panda. Está bien, voy, pero primero cuida a tu mamá, ¿eh? Mira, yo vengo aquí con un compañero y le dije, esa pinche voz de quién es, hijo de tu pinche madre, pero bueno. Oye. Espérate, Rafael, espérate, no me digas malas palabras, que estamos en La Mejor FM allá en León, en la 99.9. Por favor, ya me la aplicaste, ya que chingada. Yo no, fue tu hermana y tu sobrino Ángel. Yo no, yo aquí. Oye, pero la neta, Rafles, ¿me dejas hacerte un comentario en buena onda? Sí. Sí, te oíste, la neta, súper culé, compadre. O sea, es que no puede ser que vadas tanto. Anda. ¿Qué? Pues es que necesito de acomodarme. ¿Cómo nomás así? Y un día para otro. Nah. Oye, ¿cuánto tiempo llevas tratando de acomodarte? Por eso acomódate, pero el cerebro. Pobre de tu mamá y todo el peso para Leticia, que eres obligados todos tus carnales, la neta. Sí. Y mendigos 200 pesos. Ah, pero ¿qué tal para el pulque? ¿Qué tal para las chelas? ¿Verdad? ¿Qué tal ahí? Chale. Leti, dile por qué la broma a tu hermano Rafael. Adelante. Ah, pues es que te quiero un harto. Tú sabes que te quiero un harto. Y ya ves que cuando queremos hacerte una broma. Y no, pero no fue en mal plan, hijo. Te quiero bien harto. Y a ver si te das pues más vueltas, más seguido para acá. Bueno, está bien. Oye. Oye, Rafael. Es... Panda, vas a ver. Para que el Feliciano no te le des más. Oye, pero el licenciado sí te hizo calentar, ¿verdad, papá? Hijo de su. Dice la vaca que está aquí echada es tu madre. Y bueno, arrímenle pastura entonces, pues no. Ay, ay, ay, familia, díganme en León, Guanajuato, en La Mejor FM, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Ya lo saben, amigos que nos acompañan a través de la radio en todo el país, en Tijuana, en Acapulco, en Cuernavaca, en Ensenada, en Guadalajara, en Monterrey, en Mérida, en Nogales, en Veracruz, en Tampico, en Ciudad Acuña, en Ciudad Guzmán, en Durango, en Piedras Negras, en Querétaro, en Tapachula, a comunicarse al igual que la gente de León, 807-26-3482 vía WhatsApp, 553 Pandita, las bromas por Claro Música y La Mejor FM. La cura para el estrés de este panzón son los tamales y el danzón. Pero my friends lo tiene prohibidín, tiene flojo el tronador. Correr distancias cortas, PlayStation a Tony, mi amigui le encanta. My friends, y licuado de banana chupa y comienza a echar el dance. Yo le digo no, Tony, no aguántala, o te harás caquis, mejor párale ahí. Cálmala y siéntate aquí. No seas crazy, no mami, so voy a marcar al show y a Modesto Violeto a LD. Contaré que yo te vi dándole a la mami de Luis. A mí no me la haces tú, aunque seas tú un gran magnate. Panda, bájale por fistú, o digo lo de su mami. Las nachas aprieta tú, no quiero ver chis y menos tú. Le diré a ese Luisín que fuiste tú quien le dio a su mami. ¿Qué le diste a su mami? Tu ropa sucia con caquis. ¿Qué le diste a su mami? Si te descubrí, Panda Bribón, dándole tu ropa con pu. También tu apestoso orín se combinó, no puede ser. Incluso el de la basura dijo, ni aunque paguen la llevaré. Y el tufo agua tras agua, todo se iba al desagüe y su familia solo decía ok. Verte venir en el taxi con ropa con caquis, empezaban a echarse a correr. Mientras te decía, Bonnie, no aguántala o te harás caquis.

aplausitos. Les mando abracito con apretón de nalguita a todos ustedes, mis viejitos adorados. Besos. Ah, y recuerden que pueden pedir su broma por inbox. Ahora sí, adiósito. Panda se dice WhatsApp, no WhatsApp, sanitation. La mejor. Ya estoy de regreso en la cadena más importante de Radio en México, La Mejor FM. Gracias por estar con nosotros. Y simultáneamente en Claro Música y Sin Censura, vía WhatsApp 553 Pandita, 553-726-3482 y también el 3325-821060, Facebook Panda Zambrano 25. Y viajamos hasta el Estado de México en este lunes. Ahí está Daniel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Danny Boy? Bien, bien, Pandita. ¿Y tú qué onda? Yo a toda máquina, como siempre, Daniel, ¿y tú? Igual, muy bien, excelente. Eso, platícame, ¿broma para quién, Danny Boy? Es para mi novia y hoy cumplimos 11 meses. ¡Ah, qué padre! ¡Felicidades! ¿Cómo se llama tu novia? Miranda Lissette. Oye, ¿y dónde conociste a Miranda? En el trabajo. Entonces, ¿le vas a dar un regalito con una broma por estos 11 meses que te ha dado? Tú sabes, Pandita, ¿cómo estás, Miranda? Eso es todo. Platícame, ¿qué bromita para Miranda? Lo que pasa es que hace 4 meses, una chava con la que anduve le mandó mensaje y le dice: oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada de él y quería regresar conmigo, entonces pues quería meterle cosas en la cabeza para que me dejara. ¿Y cómo se llama esta ex novia tuya? Se llama Verónica. ¿Pero por qué le escribiría Verónica a Miranda? Porque casi en el tiempo que la dejé anduve con Lissette, empecé a andar con ella, entonces estaba resentida. Qué o sea que así la dejaste muerta. Llena de celos y de coraje. Lo bueno es que no logró su cometido, ¿no? Ajá, pues sí, hablé con ella y todo estuvo bien, pero como que se quedó con el pendiente de sí o no. Ok, hace 4 meses dices esto, ¿no? Sí, tienes como 4 meses. Ok, bueno, ¿y luego? Entonces, de cómplice tengo a mi mamá, casi no conoce muy bien su voz, entonces que se haga pasar por Verónica y decirle que pues yo me voy a ir con ella, hacerme responsable del niño que ya casi nace. O sea, tu mamá va a ser tu ex. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Lidia Yolanda. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, ayudándole a tu hijo a hacer broma y hacerte pasar por la ex. Oye, pero... Oye, pero Verónica, ¿no se te escucha de una mujer de cierta edad que puedas ser el papel de una mujer chava, ¿no? Oye, Verónica, a ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú conoces a Miranda? Sí, sí la conozco. ¿Y puedo hacer una propuesta de broma o no? ¿Mande? ¿Puedo hacer una propuesta de broma o no? Sí. Eso, chintrolo. Daniel, ¿hoy viste o no viste a tu novia, a Miranda? No, hoy me tocó quedarme, entonces no pude ver por ese lugar. Perfecto. Perfecto. Pues yo haría esta broma, no sé qué les propongo, no sé qué les parezca. Ajá. Efectivamente, Yolanda va a ser parte principal de esta broma. Empieza Verónica y entras tú con Miranda. Imagínate que esto fuera verdad. Y Daniel no quiere darle la noticia ni enfrentar la situación. Entonces tú, mi querida amiga Verónica, le hablas a Miranda y le dices: habla la mamá de Daniel, ¿cómo estás, mija? Así como tú te expreses con ella. ¿Cuántos hijos tienes, Vero? Bueno, no te llamas Vero, perdón, Yolanda. ¿Cuántos hijos tienes, Yolanda? 3. ¿Son mayores o menores que Daniel? Menores. Ok, bueno, tú le dices: ¿sabes qué? Yo he enseñado a mis hijos, tú sabes que aquí, tu pobre casita, pero les he enseñado a ser responsables. ¿Sabes qué? Hace rato vino esta Verónica y vino con su papá y resulta que está embarazada, viene con la pancita, ya le trajo todo el rollo y pues resulta que este chamaco no quiere enfrentar, así que necesito que arreglen las cosas porque Daniel se va a casar con esta Verónica y va a cumplir. Y entras tú, Daniel, y bueno, pues sí, pues es que vino su papá de Verónica y Verónica y pues sí está embarazada y pues me voy a tener que casar y cumplir. Y de ahí desarrollamos el tema, ¿les parece? Sí, muy bien, Pandita. Órale, ya estás. ¿Lista para cotorrear, mija? Tú imagínate que esto fuera verdad, chancluda, ¿eh? Nada más. ¿Me estás oyendo, Yolanda? Sí. O sea, a ti no te gustaría tener un hijo irresponsable, ¿no? No, pues no. Bueno, entonces con ese tonito vamos a darle. Tiene que cumplir. Y a divertirnos, señores, las bromas están en tu show, en el Panda Show Internacional. ¿Qué hubo, Chilango, raza inferior? Soy su amigo Edson, soy el norteño. Y aquí para mi compita, el Panda Show, ya deja de hacer diabluras, mendigo. Un día se te va a aparecer el diablo y sin calzones, mijo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Excelente. Ahí vamos armando, incluso hasta puede estar ahí el papá. No sé. Bueno, ¿sí, quién habla? Soy la mamá de Daniel, dime, ¿no me conoces? ¿La mamá de quién? Daniel. ¿Yasmín? Daniel. Ah, hola, señora. Hola, mami. No le reconocí la voz, perdóname. Oye. Mande. ¿Qué te ha dicho Daniel? ¿De qué? Pues es que aquí vino una mujer a buscarlo, una tal Verónica. ¿Para qué? Pues no sé, que porque está embarazada. ¿Cómo crees? Sí, ¿no la conoces o te ha hablado de ella o algo? No, yo no sé nada. ¿No conoces ni a esa tal Verónica? ¿Mande? ¿No conoces ni a esa tal Verónica? No, no sé quién sea. ¿Ya le marcó a Dani? Sí, es que pues sí venía con su papá y luego pues... Está embarazada, yo sí le vi la pancita. Ajá. Pero me dice que pues es de Daniel y el señor está bien, bien molesto. Y dice que quiere que le responda a su hija. Y yo le he estado marcando a Daniel y no me contesta. Tal vez si ya sabe él que por acá anda esa mujer o qué. Por eso te pregunto si no te ha dicho nada. No, pues no me ha dicho nada, yo no sabía. ¿Pero en serio no conoces a una tal Verónica? No. Hasta me cayó de sorpresa. No sé quién sea. No, pues es que el señor está súper enojado, mire. ¿Y ya se fue? No manches, me quedé temblando yo. ¿Y ya se fue? Aquí están todavía. Dice que lo van a esperar, que no se van a mover hasta que venga él. Híjole. Pues... Es que de todas maneras, pues ahorita él usted no va a llegar. ¿Mande? Pues ahorita él no va a salir. ¿Ahorita sale hasta mañana? ¿Él va a salir hasta mañana? Sí, porque está de servicio. No, pues me dijo que lo iban a esperar. Bueno, no, lo que no le pregunté si ya hablaron con él, pero me dijeron, ¿a qué lo vamos a esperar? Ajá. A lo mejor y sí salió, Miri, por eso lo van a esperar. Pues yo que sepa, ¿no? Porque ahí estaba, o sea, yo escuché y pues sí está ahí adentro. Yo tengo muchos nervios, es que el señor no lo vieras, me dijo, ¿cómo está? Y esa chava pues ya está bien barrigona. ¿Ya se ve, señora? No, esta chava... ¿Pero en serio no te ha hablado de una tal Verónica? No, en serio, no sabía. De nada más, apenas en la mañana me dijo Daniel que estaban cumpliendo 11 meses ustedes, ¿verdad? Ajá. ¿Hoy? Sí. Ve. Entonces, y ahora, Mari, ¿qué piensas? A ver, espérame, trompudita, espérame, le colgué porque... Yo no sé si no me vi explicar o no sé si andes medio tarima, pendejo. ¿Por qué? Porque supuestamente tú estás comentando que Daniel no está, que si ya habló con ella. Se supone que le tienes que dar paso a Daniel para que Daniel le enfrente a ella. Porque estás abriendo a Daniel, o sea, pues Daniel no está. Daniel, pues no sé si está enterado, no sabes de él, entonces... Sí, entonces le digo que voy llegando. Sí, sí, sí. Sí, o sea, tienes que decir, oye, ¿sabes qué, hija? Yo necesito que cumpla. El papá ya me pidió que hable, ya va llegando Daniel, ya lo enteré. Está marcando, y le dices, habla con él y ya lo enfrentas tú, Daniel. Contesta, sí, sí. Está marcando, Yolanda, vas, contesta la de tres, bueno. 1, 2, 3, vas. Sí. Bueno, ay, se cortó, yo no lo escuché. Sí, se cortó. ¿Qué te crees que va llegando Daniel? ¿Cómo crees? Sí, no, yo la verdad quiero que vean esto, Miri. No, a mí no me gusta esto. A ver, no sé, tiene que cumplir o no sé, pues ve. Sí, va llegando. Te dije que yo creo habían hablado con él. Yo no sabía. Yo sabía que estaba de servicio. No. A ver, espérame. Te voy a salir y vas a hablar con él, a ver qué te dice, Miri. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás dispuesta a hablar con él? Sí, a ver. ¿Qué pasó, ¿eh? Más bien? ¿Con quién hablas? Con Miranda. A ver, pásamela, por favor. Sí. Bueno. ¿Qué pasó? Amor. Oye, ¿sí? ¿Te acuerdas del mensaje de la vez pasada? Ajá. Pues creo que sí es verdad. Y ya aquí, pues ya está aquí su papá. Entonces, pues yo creo que, no sé, pues me tengo que hacer responsable. ¿Tú cómo ves? ¿Qué me opinas? La neta, pues te engañé que estaba de servicio, me... Voy llegando aquí a la casa. Ajá. Entonces, ¿qué? Ajá. Estoy diciendo que me case con ella y que responda del niño. Pues igual y pues yo creo que voy a hacer esto, ¿no? Sería lo más conveniente. ¿Tú cómo ves? No sé. ¿Por qué no me dijiste que estaba? Perdóname, neta, no, nunca fue mi intención. Y más ahorita que... ¿Cómo? No, háblame más fuerte, no te escucho. ¿Que por qué me habías dicho que estabas de servicio? Pues porque yo ya sabía que iba a ir ella. Entonces, para igual no ir a tu casa a verte. ¿Y luego? Pues quiero que me perdones y te pido una disculpa de todo corazón. Neta, nunca fue mi intención. Y más ahorita que estamos cumpliendo un mes, no era la sorpresa que te tenía, entonces. Pues sí, muy sacado de onda. Lo otro, pues lo de ella fue, te dije, como sabes, una calentura y pues valió más. Entonces, no sé si me quieres dar tú otra oportunidad o tratar de nada más hacerme cargo del niño y pues seguir nuestra relación. Pues no sé qué decirte. Pues piénsalo. ¿Estarías dispuesta a ayudarme con esto? No sé. Pues ya estoy muy... Ves que ya te pedí matrimonio y todo, entonces pues sí quisiera tu apoyo en esta situación. ¿Ya hablaste con ella? Ya, apenas voy llegando. Me metí porque pues sí, su papá está muy enojado, entonces le dije que nada más dejaba mis cosas y al pasar algo. Pero pues quise hablar contigo ahorita. Pues ahí habla con ellos primero. Sí, ahorita te llamo. Sí, señora, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, señora. Sí, me regala un cafecito. Se acaba de meter su papá a mi casa. A ver, Daniel, necesitamos arreglar lo del matrimonio entonces. Necesitamos arreglar porque ella está en Verónica, está embarazada, no se hizo el niño solo. A ver, ¿cuándo la boda entonces? Pues yo creo que ya lo más pronto posible, señor, la verdad. Deja ese teléfono, estás hablando conmigo, tu mamá me invitó a pasar, cosa que le agradezco a la señora Yolanda, me invitó a pasar. Necesitamos arreglar eso. Sí, yo ya estoy, tengo un dinero ahorrado, entonces, pues ya lo más pronto que se pueda, ya yo arreglo y para casarme. ¿Cuándo? Pues ya en esta semana voy a empezar a ver lo de... Para que sea algo por el civil, algo sencillo, igual no tengo mucho dinero. El niño no se puede quedar sin padre. Mi hija, tanto Verónica y tanto tú tuvieron una responsabilidad al momento que hicieron sus cochinadas. Señor, estoy con... De hecho, estoy hablando con mi novia ahorita, está en la línea. Ah, con tu novia. Y aparte de todo, cínico. Es que yo ya tengo otra relación. Ah, ¿y ya sabe que vas a ser papá? Pues apenas. A ver, dame ese teléfono. Señorita, buenas noches. Habla el papá de Verónica. ¿Cuál es su nombre? Hola, buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Miranda. ¿Cuánto tiempo lleva de relación con este tipejo? Un año. Un año y mi hija que tiene 4 meses de embarazo. Imagínese nada más. O sea, tanto engañando a Verónica y tanto engañándole a usted. ¿4 meses? Sí, 4 meses. 4 meses de embarazo. ¿Y sabe cuántas veces mi hija busca? Usted es la novia. Algo me comentó Verónica que incluso le había mandado un mensaje a usted para prevenirla, ¿no? Como hace un año, sí. ¿Sí? ¿Y usted por qué no hizo caso? ¿Este ha estado jugando con las dos? Pues ya sabes, no sé si quiero. Mire, nosotros como caballeros siempre tenemos que respetar a las mujeres. Venimos de una. Y aquí está la señora Yolanda, la madre de Daniel. Y yo no sé por qué él teniendo una mujer, cosa que le agradezco, señora, su decencia. De verdad, doña Yolanda, muchas gracias. Y me apena mucho, le pido una disculpa por venir a dar la cara y a darle guerra. Yo le agradezco mucho, señora Yolanda, pero mucho. Pero usted, señorita, cuídese. Cuídese de tipejos como este Daniel. Y para eso estamos, señor, no se preocupe. Muchas gracias. Lo único que sí le voy a decir es que mi hija tiene que cumplir, a este caballero tiene que cumplir si es un caballero. Así que arreglen sus cosas, por favor. Voy a salir, señora, voy a salir. Voy con mi hija, ella no quiere pasar. Y arregla tu situación porque te casa a la brevedad. Mire, ¿qué quieres? No te lo sé. ¿Qué quieres? No, no, no te pongas así. ¿Cuatro meses, Dani? Perdóname. ¿Cuatro? Disculpa, en serio nunca fue mi intención. Me seguía buscando y pues... No mames. Ven, mi amor, me tengo que casar con ella. Ven y arregla eso, Dani. Discúlpame, perdóname, por favor. Pásame a tu mamá. Nunca quise mentirte, pásame, te lo juro. A tu mamá. Amor, no seas así. Pásame a tu mamá. Está bien. Te hablan, ma. Bueno. Le dejo a Dani, señora. Bueno. Te dejo a Dani. Para que hable. Pues no sé, dice. Que tiene cuatro meses. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Y qué te dijo el señor ese? Pues eso, que tiene cuatro meses. O sea, que entonces fue en el transcurso que yo estaba con él. Miri, pues la verdad estoy muy apenada contigo, pero pues sí, como dicen, pues una calentura, deberías de perdonarlo. No sé, señora. No. Perdónalo. No creo. Es que te quiere, pero ve su calentura de él. Él sí quiere, Miri. Eso debía haber pensado. ¿Mande? Eso debía haber pensado antes de él. Perdónalo, Miri. No creo, señora. Ya, si quiere, mire, los dejo que arreglen. Eso, aunque Dani arregle lo que tiene que arreglar, si quiere venir mañana, pues ya te van a por sus cosas que tiene acá. Pues yo hablé con Verónica, pero pues dice que por sus papás, ahora sí que su papá fue el que la hizo venir, que porque ella no quería hacerlo, bueno, venir a verlo. Porque el papá dice, pues yo la verdad, pues si no me quiere él, ¿para qué voy a estar con él? Pues sí, yo sé, pero pues ahorita ahí Dani es el que debe de ver eso. Verónica me dijo que te preguntara algo. Ajá, ¿pero qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Feliz aniversario! ¡No es cierto, Miranda! ¡Estás en las bromitas del Panda Show! ¡Ay, yo soy... Me presté para esta broma. ¡Híjole, qué difícil se me complicó! Yo creo que en una broma tan sencilla es de las más complejas para mí, porque trabajar tanto con la mamá y tanto con el hijo, descerebrados que cada quien iba por su lado... ¡Hijo de Calimán! ¡No mames! Hola, Miranda, ¿cómo estás? Ay, hola. Oye, feliz aniversario. ¿Qué hoy? ¿Cuántos cumplen? 11. 11 meses. Es que se agarró, ¿te acuerdas que te mandaron un mensaje? Ay, sí, qué vergüenza. Entonces, de ahí se agarró, que originalmente era otra broma, una broma diferente. Imagínate, la suegra se iba a hacer pasar por la Verónica. O sea, jamás te lo hubieras creído, ¿verdad? Ay, no me... Pero no, la señora pidiéndote perdón, o sea, perdona, mijo. Cuando ya el papá te había dicho y todo el rollo de que tenías que casar. No, qué barbaridad. Qué barbaridad. Daniel, dile por qué le hiciste la bromita a tu novia, adelante. Porque la amo muchísimo y nunca la quiero dejar perderme. Oye, ¿ya le pediste matrimonio o algo, escuché? Ya. ¿Neta? Sí. tan rápido, Panita. Wow, entonces espérate la broma de aniversario, mija. Si esta fue una broma de novios, imagínate la broma que puede ser ahora que se casa. ¿Para cuándo va a ser el bodorrio? ¿Para cuándo el plan? Estamos para mayo del siguiente año. Pa' mayito, qué buena onda. Bueno, pues díganme, por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Vientos, terminamos por La Mejor FM. Regresamos mañana en punto de las 7, pero estamos hasta las 10 en Claro Música. ¡Conéctate! La Mejor FM. Este es el buzón de voz del Pandita. Y onda, mi pandita, saludos desde León, Guanajuato, que seguido te escuchamos de parte del papi. Saludo para el Canelo y el Chuy. Y déjate ver, mi panda, vos estás bien pinche feo. Saludo para el Modesto, que tiene voz de viejito. ¡Ay, tamales! ¿Qué hubo, pinche panda? Saludos desde Austin, Texas, de parte de la plebe de acá. Te escuchamos todos los días. A ver si me echas una llamadita después, porfa, para saludarte en persona y en vivo. Saludos, pandita, desde aquí de Durham, Norte Carolina. Mi nombre es Efraín y todas las noches te escucho. Saludos para toda la banda de Hidalgo. Saludos, canijo, y sigue echándole ganas, que aquí tienes tus fans, ¿ok? Cuídate y ahí estamos. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita, en el 55760-PANDA. 55-760-726-32. Yo soy el panda. Llama y verás que te vas a divertir. Va a echar la broma. Yeah. Se van a reír los chicos y los grandes. Aprenderás aquí a bromear y a tus jefes cabulear y a tarugos molestar por mensitos. Aquí te decimos qué hacer y la broma saldrá bien. Venga, el Panda Show ya va a empezar. El Panda Show is for you. No te hagas güey, márcale al buen Tony. El Panda Show is for you. For you. Yeah. No es complicado. Yeah. Gozando y bromeando a todos los nopales. Ah, están remensos. Yeah. Y si te nace, hazle una broma a tu mami. Yeah. Aprenderás aquí a bromear y a tus jefes cabulear y a tarugos molestar por mensitos. Aquí te decimos qué hacer y la broma saldrá bien. Venga, el Panda Show ya va a empezar. El Panda Show is for you. No te hagas güey, márcale al buen Tony. El Panda Show is for you. Yeah. Ven, levanta el phone y llámale al Tony. En el Panda Show vas a bromear a quien quieras, a todo dar. Tú, dar, tú, dar, tú, dar, tú. Vamos, ven y aplícasela a los raquitos mamuts como tú. El Panda Show is for you. Escabulear y a tarugos molestar por mensitos. Aquí te decimos qué hacer y la broma saldrá bien. Venga, el Panda Show ya va a empezar. El Panda Show is for you. Es más fácil pedir una broma por WhatsApp. Agréganos, signo de más, 52-1-553-72-63-482 o 553-PANDITA. Y te acompañamos por Claro Music en este lunes 21 de septiembre del 2020, ya programa 518, padrísimo. Comunícate vía WhatsApp 553-726-3482, 553-PANDITA. Desde los Estados Unidos por Claro Music, la aplicación rojita 855-2611-804. Toda la información, entra a mi portal elpandazambrano.com. Y estoy en Tultitlán, ahí está Joana. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Joanita? Hola, bien, pandita. Oye, tienes voz de macho, no macho. Ay, qué gracioso. ¿Qué edad tienes, muñeca? 34. Eso oye, no se pregunta. Oye, pero fumas mucho, ¿verdad? No, tomo nada más. Bueno, tomaba, pero ya no. Oye, pero las botellas no se toman. ¿Tienes? Oye, ¿y no te inyectas hormonas masculinas o algo así? No, nada de eso. ¿Qué onda, Joana? Bienvenida al Panda Show. Platícame a quién cotorreamos. Quiero hacerle esta broma a mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Yaceli. Yaceli. Órale, ¿y tu hermana es mayor o menor que tú? Es menor que yo por 2 años. Por 2 añitos. Ok, ¿y qué broma para Yaceli? Mira, la cosa es así. Lo que pasa es que yo ya me separé del papá de mis hijos hace ya un rato. Uh-huh. Y ahorita estoy saliendo con una persona. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Se llama Mauro. Mauro. Pero a ella como que no está muy de acuerdo con la relación. Así como que no le cae, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con Mauro? 6 meses apenas. Bien poquito. ¿Y dónde lo conociste? Ya tiene mucho. Tenemos 3 años de conocernos. De hecho, nos conocimos el día. Ah, ok, perfecto. Pero entonces, ¿por qué no le cae a tu hermana? Digo, aparte ella no lo tiene que aprobar, pero... No lo conoce en persona, pero así como que han tenido así sus roces en Facebook y así por comentarios. Ah, ok, a través de las redes. Y he platicado con ella de él, pues así como que no, así, Ok, entonces, ¿tú tuviste un matrimonio o una relación antes? Un matrimonio. Ok, ¿y cuántos hijos? 4. ¿Qué? ¡Ay, son bien poquitos! ¡No manches, Joana! Pues, ¿qué? ¿Quieres tener ahí un equipo de softball o qué? ¿Y entre qué edades fluctúan tus chamacos? 18, 14, 7 y 6 años. Ah, ¡ándale! ¿Y quieres todavía y tengo 2 más? Nietos. Ay, eres abuela. Órale, a tus 34 años con razón tienes la voz de caballero. Ok, oye, pero sí, ¿es neta que piensas tener más hijos? No, es cargadita. Sí, a lo mejor, no sé. Hija de Calimá, no tienes remedio. ¿Y hace cuánto tiempo te separaste de tu ex? Ya llevo 1 año casi. Pues no tanto, ¿y cómo se llama él? Ernesto. Oye, ¿y Ernesto es el papá de tus 4 chilpayates? Sí. Muy bien, bueno, entonces, regresamos al tema. Mauro, no le cae a tu hermana Yaceli. ¿Qué más? Bueno, ajá, sí. No se caen, creo, los dos. Todavía no se conocen, solo han tenido roces así por Facebook y así, nada más. Ajá. Y la broma que le quiero hacer es de que, pues, nos venimos a dar un encerrón, ¿no? Y pues, estábamos tomando, él se puso agresivo, me pegó, se fue del hotel, me dejó aquí, desmadró, no sé, la tele y... un despapay en el hotel. Y pues quiero que tú entres así como que de seguridad, no sé, que vienes a ver qué pedo, quién va a pagar y eso. Ok, bueno, entonces creo que tenemos el asunto redondito. A ver, tú el día de hoy te fuiste a dar un encuentro cercano, un buen encerrón con Mauro. Se echaron sus alcoholitos, empezaron las discusiones, las peleas. No, no le digas que te pegó porque yo creo que rudeza innecesaria. Yo creo que se armaron las cosas, discutieron, obviamente unos alcoholes encima, rompió la televisión. Pues hay lo que se te ocurra de una habitación. De un 5 letras. Pero aparte, el hijo de Calimán agarró tus cosas y se las llevó. Se las llevó, exacto. Se llevó mi ropa y como chingados me salgo. O sea, estás en Cuernavaca, mija. ¿En Cuernavaca? ¡Ah! No. O sea, encuerada, babas. Aquí el problema es que se hace tarde, ya fue el gerente, ya te le hizo de emoción y te dijo que no, que tienes que pagar, tienes que liquidar, pues, los daños. Tienes dos problemas ahorita. Uno es que no tienes ropa para salirte. Y dos, que, y aparte que no te van a permitir retirarte desde el hotel porque tienes que pagar dos daños. Ya fue el gerente, ok, ya fue el gerente, pero ya le llamaron a las autoridades correspondientes. Entonces, para lo que le vas a hablar es que, pues, que te preste varo para poder salir de esto. Y aparte también, no solamente el varo, sino pues que la ropita. Y ahí tenemos todo machinado porque, pues, obviamente se tiene que ir, te tienes que ir a ver a tus hijos. Pues ya se hace tarde, estás preocupado por la de 6 años y todo el desbarajoste. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Y el que va a llegar de repente va a ser el gerente, no la policía todavía. Oye, ¿qué pasó? Bueno. Pues ya no tarda, pues mire, tápese, súbase bien la toalla. Ok, ¿por dónde te gustaría que estuvieran pasando los hechos? ¿En qué zona? En Coacalco podría ser. En Coacalco. Un lugarcito de 1 estrella, de 2 estrellas, de 3 estrellas, de 4 estrellas, ¿qué? Es que no conozco ningún hotel de por aquí. ¡Ay, cálmate! Bueno, vamos a ponerle que se llame el Rapid Inn, ¿ok? No, le vamos a poner el Paraíso porque hay uno que se llama el Paraíso, está sobre la López, me han contado. No, está mejor el Rapid Inn. Más creativo el nombre. Ah, pues sí, Garinari. No, discúlpame, es la tuya. No es mi broma. Vámonos, ¿estás lista, mija? Sí. Pues marcamos en directo desde el Panda Center. Las bromas están en tu show. Hola, soy Amandititita y le mando un saludo enorme al Panda, que es bien cábula por teléfono y siempre me gustaba oírlo cuando iba en la pecera. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. No, métete al papel. O sea, la discusión con Mauro, el problema en el que estás. Sí. Unos graditos de alcoholito que estás, pues sí. No borracha, pero... Va. Bueno, ¿ya sé? ¿Sí? Habla Joana. Ah, ¿qué pasó? ¿Dónde anda? Aquí, espérate, ¿qué hace para allá? Aquí en la casa. ¿Con quién estás o qué onda? Con esta chamaca. ¿Nada más estás con ella? Sí. Ay, es que tengo un pedo, un pinche mega pedo. ¿Qué pasó? No manches, es que, pues ya ves que estaba tomando desde la tarde, güey, no mames. Y pues la neta, se me subieron los alcoholes y Mauro pasó por mí el puesto y así, pues, nos tuvimos que ir a dar una escapadita y estábamos chupando y así. Y luego, y nos fuimos aquí al... Ay, es que estoy bien espantada, no manches, estoy... No, pero, se me vino un pedote. ¿Dónde estás o qué? Es que estoy en un hotel aquí por La López. No sé cómo se llama el pinche hotel, es que la neta ya se me subieron las copas y pues estoy bien nerviosa porque este güey, pues no sé qué tanta madre se metió, traía cosas ahí, quería que yo, pues le entrara a lo que estaba metiendo el güey y se puso bien pinche agresivo, y pues ya sabrás, ¿no? Y pues me quiso pegar, bueno, así me pegó y hizo su pinche desmadre aquí en el puto hotel y se dio a la fuga el güey. Y el pedo es aquí que desmadró una pantalla y desmadró cosas del hotel y pues él ya se dio a la fuga y me dejó aquí. Y pues el cabrón se llevó mi ropa y la neta me dejó en ropa interior y pues ya ves que ya es tarde y no sabía quién marcarle, solamente se me ocurrió marcarte a ti. Pues me prestaron un teléfono. ¿Mandé? ¿Y se dieron cuenta en el hotel o cómo? Pues sí, hizo un puto desmadre, pues ya ves que este güey está bien pinche así choncho y pues desmadró todo aquí a la verga. Y pues la neta, pues están aquí chingándome que pues, tengo que pagar las cosas, los daños que hizo en el hotel y rompió espejos, pantalla, ¿no? Hizo un puto desmadre, pues yo estoy toda golpeada también. De hecho, creo había una patrulla allá afuera porque la neta quieren que pague los destrozos que hizo. Y la neta se llevó mi ropa el pinche culero, se pasó de verga. Puta madre. Pero lo dejaron salir, si vieron que él hizo el desmadre y lo dejaron salir. Pues yo estaba tirada aquí en la cama, te digo que me pegó, se puso bien pinche agresivo y yo lo único que... Ya no supe qué hacer, si te digo que sí se nos pasaron las copas y así. No sé qué madre se haya metido el güey, pues ya... pues ya me quedé aquí y pues sí hay aquí gente molestándome que quieren que venga alguien a pagar su desmadre que hizo, porque pues o me van a tener que llevar no sé a dónde y tengo que pagar. Y pues te digo, me dejó encuerada el güey, solamente traigo una pinche toalla aquí tapándome, toda mi ropa se llevó, mi ropa interior, mi todo. Se pasó de verga el güey. Pues sí, ya ves que estaba tomando en el puesto cuando en la tarde y pues yo le dije, no, pues vamos por unos alcoholes, y pasó por mí así. Ajá. Se, pues, ay, se puede. Es que creo que ya me están tocando. ¿Se puede? Pues dile que te esperen. ¿En dónde estás? ¿Qué otro hotel es? ¿O qué pedo? Señora, ya hicimos la cuenta, ya regresé. Si se cubre un poquito, por favor, se sube la toalla. Ya hicimos, sí, más o menos el cálculo de los daños de lo que es el lavabo. Sí, pasa que estoy hablando con mi hermana. Ah, muy bien. Mire, los daños aproximadamente son entre 8,000 y 9,000 pesos. Estoy ¿cuánto? Esperando. No, 8,000 y 9,000 pesos. Ay, pero ¿por qué tanto? No manches. Tan aquí está solo la lista. Una pantalla. No, es una pantalla. Vea, es la pantalla. Es que es no el se espejo, pase de lanza, también se quiere aprovechar de la situación, no manches. Le voy a pedir respeto, por favor. Pues sí, pero pues también no se pase de lanza. Si vieron que salió este güey, ¿por qué no lo detuvieron? Y se oyeron disculpe, los pinches madrazos. Discúlpeme, este es un lugar de paso. Aquí vienen las parejas como usted a tener intimidad. La persona salió, como salen todas las personas. Usted en ningún momento marcó por teléfono. Ahí lo dice el cero, cualquier situación. Usted jamás la reportó. Si nosotros no subimos porque escuchamos los ruidos y no dejó la habitación después del tiempo, nosotros no nos percatamos de eso. Pues sí, pero yo no tengo el dinero, ya le dije, yo no tengo el dinero para pagar, bueno, entonces, todo eso. Entonces localice, ¿sí?, a la persona con la que estuvo aquí, localícelo. Y es que ya me apagó el celular. Y aparte también, nosotros ya le hablamos a las autoridades para que vengan y vamos a tener que remitir al Ministerio Público si no paga. Disculpe. Es que no cuento con esa cantidad, de verdad, no sé, pues, alguna otra opción, algo, no sé. Es su problema, no es el nuestro. Es que, pues ¿para qué no lo detuvieron? Oiga, pues yo, no, nada más era mi, no es mi culpa. No, a ver, aquí es un hotel, nosotros no somos policías, no hacemos persecuciones, nosotros no podemos hacer eso. Las personas pagan su habitación, están el tiempo contratado y posteriormente salen, que es como lo hizo la persona. Lo que pasa es que la neta ya se puso bien pinche pendejo este güey. Le pido respeto, por favor. Cálmate. No le estoy faltando el respeto. Está pasando de verga, güey, que no mames. Es que me está empujando. Perdóneme, pero usted está tomada, huele alcohol. Usted estuvo tomando. Sí, pero pues, fue un... Mira, pásamelo, Juana. Pásamelo. A ver, le voy a pasar a mi hermana. ¿Qué tal? Soy el señor Obañez, para sus órdenes, soy el gerente de aquí del Rapidín, aquí en la López Mateos. Bueno, lo que pasa es que pues hay una situación complicada, su hermana, ¿verdad? Sí, mi hermana. Sí, pues está, no sé si usted ya la notó, con algo de alcohol encima, estuvo tomando en la habitación, aquí hay botellas, se armó, sí, un zafarrancho con la persona que estuvo, desconozco el nombre, hubo discusión, rompieron espejo, pantallas, lavabos, cama, el librero también, hicieron un destrozo, ya hicimos el cálculo, fue ahorita con el contador, estoy esperando bien la nota, van a fluctuar entre 8,000 y 9,000 pesos, ella está sin ropa, ahorita está cubierta con una toalla, pero no está bien ni en lo personal, y tampoco creo que mental, porque usted escuchó cómo me está ofendiendo, ¿verdad? Sí. No se trata de eso. Nosotros estamos esperando a las autoridades o le podemos permitir que salga, pero pues si cubren los gastos, ¿verdad? No sé si usted quiera cubrir los gastos. Pues, no sé, ahora sí que, pues es mucho dinero, pero pues yo no sé cuánto le pueda conseguir, pero la mera verdad, esa cantidad que usted está diciendo es mucho dinero. Mire, es que no es que es una cantidad que yo quiera poner, sino simple y sencillamente es los destrozos que armó ella junto con su pareja. Sí, nosotros no tenemos cámaras dentro de las habitaciones, sí podemos revisar en el momento que su pareja salió, eso sí lo podemos revisar. No sé en qué ayude, en caso que ella quiera protegerse o quiera demandar o contrademandar, ese no es un asunto mío. Nosotros no tenemos cámaras adentro de las habitaciones, entonces yo no podría decirle qué pasó dentro de la intimidad. Lo único que si usted viene acá al hotel, puede ver lo que está pasando, le enseñamos los costos, y usted cubre los gastos y con todo gusto, y pues le puede traer ropa, porque también ella no puede salirse así desnuda. Sí, Sí, es lo que me comenta, que pues esta persona pues se la dejó sin ropa. Yo lo que sí le quiero pedir de la manera más atenta es que la tranquilice, vea cómo está toda alterada, ya sí. Me está insultando. Yo estoy haciendo mi trabajo, señora. Sí, no, en ningún momento no. La estoy ofendiendo, ni la estoy ultrajando, ni le estoy hablando con un lenguaje impropio. Yo vine, toqué sí, porque vine anteriormente para ver qué estaba pasando, porque había pasado el tiempo contratado, que aquí el hotel son 3 horas, sí, por la cantidad que pagan, que son 380 en habitación doble, sí, por un tiempo de 3 horas. Pasó el tiempo, bueno, nosotros venimos, tocamos, me encontré con esta situación. Bajé ahorita a la recepción, hablé con el contador, estamos sacando las cuentas, subí para decirle, pero ya vi cómo me recibió, toda agresiva. Entonces okay. La voy a comunicar para ver si llegan las autoridades y también pues decidan. Sí, mire, disculpe, yo lo que pasa es que yo ahorita pues sí me encuentro un poco retirada, no sé exactamente la dirección, no sé si usted me la pudiera proporcionar. Sí, cómo no, si gusta anotar, el hotel es el Rapid Inn, ¿sí? López Mateos, número 4825. Casi número, esquina, ¿qué, perdón? 4825, casi esquina Avenida Hidalgo. No sé si usted conozca acá, por Coacalco. No ubico, pero Bueno, lo que yo le voy a pedir de favor es que, mira, aquí solamente tenemos dos formas de arreglar la situación. Sí. Una, es que cubran la cantidad de los daños. Usted viene, se presenta, le trae ropa a su hermana y se acabó. O otra es, nosotros ya hicimos el llamado a las autoridades, ella tendrá que irse al Ministerio Público, nosotros contrademandar y lo que resulte. Y ya las autoridades determinarán. Solamente hay esos dos caminos. Ok. Lo que sí bueno. Le pido es que por favor le diga aquí a la señora, que no sé su nombre, que por favor, y por favor no me ofenda, ahorita me está pintando caracoles, dedo, por hazle favor. Para allá, güey, no mames, quítate. No, les, ni siquiera la estoy tocando. Le habla a su es hermana. Es que no mames. Ya es que no se pasa de lanza. Cálmate, también. No, pues la neta son mamadas. Escúchame. Sí, güey, pero es que se están pasando de lanza. Escucha y cállate. ¿Sale? El señor obviamente está haciendo su trabajo. Sí, güey, me dejó sola. Y están mis hijos solos. Y así, ¿qué voy a hacer? Sí, Joana. Pero ellos no tienen la culpa. También tranquilízate, por favor. Llámale una recamarera, por favor, que le traiga un papel higiénico que se está escurriendo en medio de las piernas. Señora, si se limpia, por favor, está escurriéndose en medio de las piernas. Tenga un poco que de pudor. Madre, quítate, no mames. Tenga pudor, nada más, tenga pudor. Es que no mames. Escúchame, cállate y ya cálmate. Vale, estoy calmada, si pero tú, pues también se quieren pasar de lanza, pues si que no mames, se pasan de lanza. Si tú te sigues alterando, lo único que vas a ocasionar es que te lleven a la pinche delegación. ¿Qué vas a ir a hacer a la pinche delegación de Uber? Por eso te marqué a ti, para ver que si me podías echar la mano y así, porque la neta... Por eso, pero yo quiero que te calmes, ¿vale? Porque si tú los desesperas, lo que van a hacer ellos, que a ellos les va a valer madres. Ellos hablan a las autoridades, te llevan. Pues sí, entonces pero cálmate, pues, relájate. Pues sí, estoy relajada, pero pues es que se pasan de verga los pendejos, que no mames, se pasan de lanza. Pues ya, cállate porque también estoy sola. Tú. Cállate pues es que también pienso, tú. Pues si estoy sola y así, pues que no mames, se pasan de lanza. Pero es que si tú, ¿por qué no? ¿Por qué el momento que ese pendejo no se puso así? ¿Por qué en ese momento no le hablaste? Pues ¿por qué no hablaste por teléfono? Tirada. ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no te saliste? Ellos hubieran hablado, hubieran hablado una patrulla y ese güey lo hubieran detenido. Pues se echó a correr el hijo de la chingada, se echó a correr y pues se llevó mi ropa y necesito que me traigas ropa o algo porque solo me tengo la toalla aquí y ya me la están pidiendo esos pendejos, están chingados. Me está reportando que ya llegaron las autoridades, ¿qué decisión están tomando? ¿Qué se va a proceder, señor? Pásamelo. No se pase de lanza, ya hablo. Digo, no estoy diciendo nada, por favor. Espérate, es que no mames, ahorita voy a hacer que pasen las autoridades para también levantar yo un acta correspondiente porque usted me está ofendiendo, yo estoy haciendo mi trabajo. Pásamelo. Semejante señora. Borracha. Me está empujando, borracha. Pues no, me quiere quitar la toalla de encima. Quítate, animal, no me quites la toalla. Ahorita te la entrego. Está bien de mi carnal a pagarte. Cállate y pásamelo, por favor, Joana. Aparte de caliente, inculta, borracha y aparte armapedo. Puede ser. Se está hablando mi hermana, pendejo, te la paso. No le digo nada, no le contesto porque es una dama. No le contesto, pero por favor, mira sus palabras. Mira sus palabras. Mira sus palabras. Dígame. Cállate, por favor, ya. Oiga, ¿no sabe si su hermana consume algo? Yo la siento como que está desquiciada. Sí, no, pues una disculpa, mire, no sé si usted me dé chance de llegar, yo ahorita estoy trabajando, yo me tardaré como una hora y media en llegar más o menos, o dos horas, porque voy apenas a salir, pedir permiso para salir de mi trabajo y pasar a llevarle un poco de ropa. A ver, pero aquí, ¿cómo vamos a arreglar los daños? Pues sí, eso es a lo que me refiero, pues ya estando ahí, pues, yo pues voy a ver, ¿no? Así como me está diciendo usted la cantidad, pues necesito yo ahorita moverme, ahorita no, pues ahora sí que esa cantidad pues yo no la tengo a la mano. Bueno, pues debido a que usted no me asegura cómo es la familiar cercana, según escucho, y es una persona que está no en estado de ebriedad, yo me dispongo a que pasen las autoridades en este momento y que se la lleven detenida. Yo creo que cuando llegue al Ministerio Público que se comunique con usted y bueno, pues ya directamente la arregla con el Ministerio Público, ¿no? Por favor. Pues no me podría esperar, yo voy para allá, yo no tardo. No, que mire, aquí hacerlo. Primero, a ver, entiende una cosa, se lo pido por favor, no se ponga impertinente como su hermana. Yo puedo entender que ella trae unos alcoholes encima. A ver, esto es un negocio. Estoy faltando al respeto, simplemente yo lo único que le estoy pidiendo es tiempo. A ver, entienda una cosa, vamos a ponernos de acuerdo, este es un hotel y este es un negocio. ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Usted ha visitado un hotel de paso? No, la mera verdad no. Bueno, pues son hoteles donde viene la gente a sacar su estrés para no utilizar un lenguaje impropio porque usted merece todos mis respetos, ¿sí? Ahora, bajo este contexto, este es un lugar, es un negocio donde la gente viene a sacar el estrés. Esta no es una guardería. Entonces, por consiguiente, yo no puedo aquí resguardarle a su hermana y más en la forma en que se está comportando. No puedo. Sí, lo entiendo. Entonces yo me dispongo a que pasen las autoridades. Nada más le digo, por favor, que no ofenda al oficial, que no se ponga así, que coopere. Ahorita le vamos a dar una bata pues, para que se vaya a hacer el Ministerio Público y ya después le lleva ropa y se arreglan con las autoridades. ¿De acuerdo? Ok. Le voy a pedir, por favor, que coopere y le voy a decir al oficial que pase, por favor. Carnala, es que creo que ya llegó una patrulla, no sé qué onda. Sí, es que tú te estás poniendo muy al pedo, Joana. Yo le estoy diciendo al señor que me esperara, pero dice que tú te estás poniendo muy agresiva. Es que no, porque están ahí. Les estoy diciendo que ahorita iba a solucionar el pedo y la neta, si se ponen en un plan que no va, pues que no va. Por eso, pero te estoy diciendo cállate. El señor ya me había dicho, me está dando la dirección que yo voy para allá, Joana. Y tú te pones en un pan donde quiera, porque sí, la neta yo no sé ni dónde chingados me trajo este güey y se pasó de lanza. Pues ya me dio ahorita la dirección. A ver, señor, usted es la detenida. Le voy a pedir, por favor, que se voltee. Le voy a poner las esposas, si es tan amable. Y que se comporte, la voy a llevar detenida. Pues si ya hablaron con mi hermana, ahorita viene para acá, no te paso de lanza. Aquí el gerente me está diciendo que usted tengo que llevarla detenida. Si oficial tiene que llevarla detenida, no hay ningún tipo de arreglo. No, oficial. Por favor, si se comporta. No, oficial, por favor, ahorita lo vamos a arreglar. No, espérese, no. De ninguna manera. Es que mis hijos me están esperando en mi casa, no manches. Oficial, ¿se puede hablar con la hermana? Por favor, está en el teléfono para que le diga qué Ministerio Público se la va a llevar. Si quiere, le paso a mi hermana para que me diga dónde, por lo menos a dónde me va a llevar, porque la neta yo no sé ni qué pedo. Hernández, buenas noches, a sus órdenes. ¿Con quién te gusta? Sí, buenas noches. Mire, aquí la persona, por petición del gerente del hotel, va a ser trasladada al Ministerio Público número 49. ¿Y ese dónde queda, perdón? Aquí dentro de esta jurisdicción. Y si no, usted busque ahí en su teléfono y busque la dirección. Nada más le puedo informar que va al 49. ¿Cuál es su nombre? ¿Pero cómo que 49? ¿Cuál es su nombre? Respóndame, ¿cuál es su nombre? Yo soy Hernández, ¿cuál es su nombre? Oiga, no me hable así. ¿Cuál es su nombre? No me hable así. ¿Cuál es su nombre, chingado? Le estoy diciendo, ¿cuál es su nombre? Soy el oficial Hernández, ¿cuál es su nombre? Yaceli, no me esté hablando así, por favor. Yo le hablo como se me pega la gana. ¿De acuerdo? Pásenme Yaceli, a mi hermana. Yaceli es su nombre. Pásenme a mi hermana. Yaceli es su nombre. Sí. Dígame cómo se oye el Panda Show, que es una broma. A toda máquina. No mames. Oye, el no mames. Oye, te digo una cosa, tu hermana. Oye, sí está trabajando, nada más se hizo tarima pendejuara. En tu casa, la güey. Oye, pero pues si tienes alguna bronca, nunca te va a sacar eso, ¿eh? Sí, sí, ella nunca suelta el teléfono, la verdad. No tiene los medios ahorita, pero hubiera buscado la forma de ayudarme. Me cae que está cañona. Oye, ¿crees que conteste? ¿Crees que conteste o no crees que conteste, sí, Joana? Sí, sí contesta. Bueno, pues le estamos marcando a ver cómo nos responde y a ver si podemos aliviarla. Señora, las bromas por Claro Música. Las bromas en el Panda Show. No manches. Y tratando de arreglar las cosas. No, mire, voy para allá. Hija de tu madre, no me acuerdo tu llamada. A ver, vamos a cambiar de línea. Vamos a hacer otra línea. Vele mandando un mensajito. Dile, oye, contéstame, hermanita. Te hice una bromita con el papito, hombre. Tu llamada está siendo. ¡Soquito, Loki! ¡Ya lo apagó! Oye, ¿con quién vive? ¿Tiene hijos? ¿Alguien por donde podamos marcarle o no? No, ya no, porque su marido está trabajando, de hecho. Chin. ¿Dónde vos? Tu llamada es. Lo apagó, Joana. ¡No manches! Yo ahorita le mando un mensaje en el WhatsApp. ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Qué gacho, lo apagó! A ver, apagó. Un último intento. Sí, sí, sí. De hecho, le estoy marcando, le estoy marcando. Porque si sí le llegan los mensajes, tu llamada, ¿no? Está haciendo. Es que automáticamente. Nos manda. Sí, yo creo que. No, le estamos marcando el número. Yo creo que apagó los. Lo que es teléfono y a lo mejor nada más dejó los datos ahí de su Wi-Fi. No, ya lo dejó apagar. Bueno, échale una llamadita, cualquier cosa. Si nos da tiempo, pues te echamos ahí y le podemos echar una llamadita, ¿de acuerdo? Vale, pues. Yo ahora dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. El panda seduce con su propio perfume. Que huele a azufre y a orín. Le gusta hacer buche. Llegando al estudio, Tony, está empezando el Panda Show. No te lo pierdas, Don Zambrano. Toño se peina su copetón y sea modesto, échamelos. Y el panda se luce, bromeando a los luces. Y pronto te tocará a ti. gratis desde la Ciudad de México. 57-26-34-82. Y vámonos con más entretenimiento en este lunes 21 de septiembre del 2020. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25, Facebook Panda Zambrano 25, Twitter arroba Quiero Una Broma. Estamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche y estoy con Fabiola y la saludo. ¿Qué onda, Fabiola? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, pandita. ¿Cómo estás? Pues cansadón, mija. Lunes, inicio de semana. ¿Tú no estás cansada? Ay, sí, un buen. Órale. ¿Y a qué te me dedicas, chancluda? Soy ama de casa. Bueno, ser ama de casa tiene lo suyo. ¿Sí? ¿Unas friegas? Ay, sí. ¿Eh? Oye, ¿y cuántos hijos tienes, mija? Uno. ¿Con uno ya te estás quejando? No manches. ¿Y qué edad tiene tu chiquiringuillo? 3 años. 3 años y ya te estás quejando. Ay, sí. Oye, ¿y para cuándo el otro? No, todavía no, así déjame un ratito más. Chala, no manches. Pero bueno, platíqueme, ¿a quién le hablamos en este lunesito? Mi mamá tiene a cargo a un hijo que es de mi papá nada más. Ah, ya, sí. A ver, deja checo, tú mandaste un correo electrónico a quierounabroma@yahoo.com, que eres ya de las pocas que manda correo porque todos vía WhatsApp. Tus papás se separaron, ¿no? Uh-huh. Y tu papá tuvo un hijo, o tú tienes un hermanito que es de 6 años que tuvo con otra mujer. Ajá. Para esto esta mujer fallece. Exacto. No manches, se pone bien subidubi y aparte le pide a tu mamá que cuide al hermanito. Ajá. Y pues prácticamente se convierte en la mamá. Exactamente. Tu papá se junta con otra señora. Oye, exacto, qué condenado el hijo de la chilindrina. Ajá. Y pues aquí de lo que se trata la situación es que le vamos a decir que tu papá y esta nueva mujer, pues ya le van a quitar al chiquiringuillo después de tanto tiempo. Exacto. Oye, pues qué cosa, la verdad, qué corazón de tu mamá, un corazón enorme. Oye, ¿qué edad tenía el chiquiringuillo cuando tu mamá lo recibió tú? Ay, bebecito, como de 4 meses. No me di. Sí. ¿Qué le pasó a su mami? ¿Qué le pasó a la pareja de tu papá? Pues me parece que padecía del azúcar o no sé qué. Y en cuanto nació el niño ya falleció. Oye, pero tu papá, ¿por qué en su momento evade la responsabilidad? O bueno, actualmente, ¿y por qué va y se lo encareta a tu jefa? Ay, pues porque mi mamá no sé qué tiene en la cabeza. Sí sabes qué tiene en la cabeza, ¿no? Bueno, sí. Cuando vas al baño, ¿qué es lo que sacas? No sé. Bueno, puedes sacar muchas cosas, ¿verdad? Ajá. Depende. Ok, dame cómo se llama la chancluda de tu mami. Se llama Isabel. Chabelita, ¿y el niño en cuestión? Jesús. Oye, ¿dónde está tu hermanito? En la casa de mi mamá. ¿Y tu mami dónde está ahorita? En su casa. Oye, ¿y tu papá de menos le pasa un billete? Digo, pues para la manutención. Ay, sí, pero le tienen que andar rogando. Úchale, o sea que va y hace travesuras y todo, y va y los ay, qué poca abuela, ¿no? Ay, sí, tiene hijos por todos lados, ¿eh? ¿Cómo cuántos hermanos putativos tendrás? Como 15. ¿De verdad? Sí. Oye, pues tu papá salió como el panda. Por todos lados, ¿verdad? Exacto. Oye, a ver, platícame entonces. ¿Tu papá se llama cómo? Gerardo. Muy bien. Entonces yo voy a ser ¿quién? A ver, ya platícame bien en concreto qué quieres. Oye, es que mira, estaba pensando que en vez de que digas que mi papá se lo quiere quitar, que digas que uno de los hermanos del niño. No digas en vez, se oye muy naco, bien lugar. Ándale, si yo opino lo mismo. Es que, en vez que le digas. Está bien que somos nacos y todo, pero pues no saques el código postal. Para que los fresas que nos oyen no nos sean tan gachos. Sí, ¿verdad? Ay, Fabiola. Ay, perdón. Bueno, entonces yo sería el hermano de la actual pareja. No, el hermano, un hermano de Jesús, del niño. Bueno, o sea, uno de mis medios hermanos. Ah, oye, no, porque espérate, el niño le dijo a mi hermano que mi hermana con la que vive mi mamá le había pegado. Entonces mi hermano le fue a echar bronca a mi mamá y le dijo que le iba a quitar al niño. Oye, ¿y no crees que sea mejor que sea un hermano de la fallecida, o sea, un tiro directo del chiquiringuillo? pero no tendría yo ningún nombre, ni y aparte no sé si mi mamá sepa que tenga hermanos o algo así. Bueno, tú entonces tu broma, tú dime, Kinky, ¿cómo quieres que me llame? Pues que hablas de parte de uno de mis medios hermanos. ¿Qué hablo de parte? O sea, no voy a ser tu medio hermano, voy a ser parte de... Sí, es que okay. si hablas así como un licenciado o algo así. Ah, ok, ¿y cómo se llama el medio hermano? O sea, mi cliente, mi supuesto cliente. Sería se Gerardo Giovanni. Giovanni. ¿Qué edad tiene? 24 años. De 24 años, muy bien. Entonces él quiere la custodia. Ajá. De sí. su hermano Jesús. Ajá, y okay. dile que en lo que se arreglan las cosas. Bueno, dile que ella tiene que presentar todas las pruebas de que ha estado con ella o no sé. Algo ¿Ha estado con quién? O sea, que ha estado el niño con mi mamá cuánto tiempo. Ok, pero ¿cuáles son los argumentos que el supuesto licenciado o el supuesto medio hermano tuyo tenemos para quitarle a Jesús o queremos quitarle porque a Jesús? Porque Jesús le dijo que mi hermana Ivonne, que es la que vive con ellos, le pegaba. Ivonne le pega. Ajá. Ok, ¿y tú cómo te llevas con el escuincle? Ay, súper bien, es bien lindo, es el chiquito, imagínate. Chale, a ver, ¿me das los motivos que por los que él se porta bien? No. ¿Y lo quieres mucho? Sí. Pues échalos. No. ¿Por qué no? Pues platícame, ¿por qué dices que es lindo? Ay, pues sí, hace? Es que es el más chiquito. Es tierno, es juguetón, es amable, pues sí. Es agradable. O sea, te estoy preguntando, chancluda. Pues sí, o sea, sí, todo eso. Ok, entonces le pega, no tiene la atención adecuada. Oye, ajá. Pero ¿no crees que en un momento dado no sería conveniente porque Gerardo pues, tiene 24 años? ¿Con quién vive? Ya se casó, sé con su esposa, yo creo que con sus suegros. Ok, pues vamos a ver qué pasa. Marco, en este instante las bromas están en el Panda Show. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo te lo va? Te habla tu amiga la oreja. Te mando un beso a ti y a todos los que te oyen. Adiós, cuídatelo mucho, ¿eh? Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Habla el licenciado Valtierra para servirle. Ajá. ¿Perdón? Perdón, sí. Soy representante del señor Gerardo Giovanni. Ajá. Y bueno, quisiera sostener una conversación con usted. Ajá. No sé si esté disponible en este momento, señora. Claro. Qué bueno. Mire, el motivo de la llamada es lo siguiente. Soy amigo de Giovanni. Uh-huh. De hace algunos años. Uh-huh. Y bueno, llevo ejerciendo pocos años, 4 años en un bufete jurídico. Uh-huh. Y recurrió a mí para una ayuda legal, el uh-huh. cual estamos haciendo. Uh-huh. Y bueno, me platicó la historia y la situación de Jesús, uh-huh. su hermano. Sí. Y bueno, en este uh-huh. tiempo usted, pues amablemente ha tomado la batuta de ser su madre. Sí, bueno, sí. Me platicó ahí la situación de su padre, uh-huh. la madre del niño, etcétera. Y bueno, él, como usted sabe, se casó recientemente. Uh-huh. Y bueno, le llama algo poderosamente la atención. Nosotros estamos a punto de meter ante el juez en lo familiar sí. una demanda para poder tener lo que es la patria potestad de su hermano, porque exacto. él dice que le merece el derecho. Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, Gerardo, tocayo, no vale la pena, hay que pelear. Yo creo que platicando mire, la historia. Oiga, licenciado, pues, ¿por qué esta situación no la arregla con el señor Gerardo? Porque él usted es la... sí, yo soy la que tengo al niño. Sí. Pero hasta cierta forma él lo decidió. Claro. Y él es el que en último hecho, ¿sí? Él es el que decide con quién se queda. Bueno, yo le voy a pedir primero que no se altere, señora. No me altero. A mí sí lo que es muy molesto es de que si el señor Giovanni, ajá, uh-huh. que dice usted que recientemente se casó, que no sé cuántas veces se ha casado, no uh-huh. y ni me interesa, lo que sí me interesa es de que se preocupa mucho por el niño, pero ¿cuántas veces lo ha venido a ver? Bueno, porque han intervenido otros factores. No han intervenido ningún factor. Porque él ha entrado aquí a la casa cuantas veces él ha querido y se le ha abierto las puertas. Aquí ningún factor y aquí que no venga con mentiras ni mucho menos. ¿Sí? Aquí las cosas como son, licenciado. Claro, claro. ¿Sí? Las cosas como son. Y en último de los casos, sí le pido de favor que él sabe bien dónde está su papá y que lo busque. Y no, que en último de los casos, el señor Gerardo es el de la última palabra. Bueno, es que en ese caso, señora, si me permite, primero le voy a pedir que nos tranquilice. No, ni me altero ni nada, licenciado. Giovanni sabe muy bien la situación. ¿Sí? ¿Cuántas veces el niño estuvo allá? Le pegaban y de alguna manera él nunca metió un dedo para defenderlo. Y vivían juntos. Claro, es que aquí hay dos factores fundamentales. Uh-huh. Respondiendo su pregunta del padre, tanto de Jesús y de Gerardo, uh-huh. La semana pasada se fue a visitar al señor, lo fue a visitar su hijo, uh-huh. y nosotros tenemos una carta notariada en donde uh-huh. le está cediendo los derechos ya directamente el señor a su hijo Gerardo. Uh-huh. Eso ya está notariado, uh-huh. y ya tenemos este documento. ¿El por qué estoy llamando? Porque yo le digo a Gerardo, como decimos en el argot, señora, discúlpeme el término que voy a utilizar. Uh-huh. No nos hagamos fuera de la basinica, tocayo. ¿Por qué? Porque usted, quiera o no, bien o mal, ha protegido al menor durante todos estos años. Uh-huh. Yo le digo una cosa, legalmente, con la carta que tenemos, y también tenemos unos testigos donde Ivonne, creo que es hija de usted o media uh-huh. hermana de Gerardo. Todos son medios hermanos, uh-huh. efectivamente. Bueno, Ivonne ha maltratado uh-huh. física y psicológicamente a Jesús. Uh-huh. Entonces, si nosotros vamos directamente a las autoridades, créamelo, uh-huh. se lo digo, 99.999999, sí, la custodia. El mil, si usted gusta. La custodia se le queda, si usted quiere, a Giovanni, a Iván, a Regina, todos los hermanos, se le queda. Perfecto, ¿sí? Aquí el único problema, para empezar, licenciado, estas cosas no se tratan por teléfono. Claro. Así de fácil. Ese es el primer punto, menos a su favor. Cosas, esas no se platican por teléfono. Señora, le he pedido que no se altere. No me altero. En segunda, el que me tenía que haber hablado es el señor Gerardo. Apenas yo tuve una conversación antier y en ningún momento me comentó nada. ¿Sí? Mire, estamos perdiendo un poquito la congruencia, señora. Sí. Yo le dije desde un principio, no, sí, le estoy sintiendo muy molesta. Y desde un principio le dije que estamos tratando esto como adultos y precisamente yo estoy tomando la batuta de hablar con usted. ¿Cómo consiguió mi número de teléfono? No, pues me lo proporcionó Giovanni. Pues es que raro, porque apenas no tiene ni siquiera 15 días que me pusieron mi teléfono. Sí, yo lo desconozco. Para empezar, yo, Giovanni, tengo mucho tiempo que ni siquiera se ha venido a ocupar de venir a ver a su hermano. Yo creo que conseguir un número telefónico, en este caso el de usted, después de teniendo tantos hermanos, yo creo que eso es lo de menos, es pecata uh-huh. minuta, y es un tema no discusión, uh-huh. señora. Aquí lo importante es que, mire, yo creo que usted se está alterando, yo quiero tener el acercamiento porque nosotros los abogados también uh-huh. tratamos de utilizar el lado humano. Uh-huh. Entonces yo quisiera saber su punto de vista, creo que no vamos a llegar a ninguna conclusión, uh-huh. entonces nos veremos directamente en la corte. Claro, como guste, licenciado, ¿cuál es su número telefónico y con quién Gerardo, tengo el gusto? Bueno, le recuerdo, le pido que ponga atención, ya le había dicho, mi nombre es Gerardo, el número es 50. Uh-huh. 55 37 26 34 82. También tengo un número de la oficina, es un número 800. Si gusta anotar, 800 726 34 82. Ahí puede encontrarme tanto en el teléfono que le di como en el 800. Y por favor, ponga atención. Créame que es difícil trabajar con gente cerrada como usted. Yo le voy a decir en un momento dado, Giovanni, si usted uh-huh. quiere que le hable por teléfono, él ya me había dado algunos antecedentes de usted, uh-huh. que es una vieja peleonera, fogonga, muerta de hambre, muchas cosas. Yo le dije, ¿sabes qué? Hay que darle oportunidad. Me uh-huh. dijo muchas cosas. Ah, perfecto. Y yo le dije, vamos a darle la oportunidad de que podamos hablar como gente adulta, como gente decente, como gente pensante. No es de que tampoco me quiera dar la oportunidad, es que la tengo. La tengo, licenciado. No, si usted dice que es que Giovanni le dijo que soy una peleonera, una fodonga, una revoltosa, como él dice, ajá, de ir de esa persona también ha comido. No, y aparte, y no hay problema. Aparte de que he comido de eso, ajá, me he calificado la peor, pero es la persona que tiene a su hermano. que él nunca pudo haber hecho jamás en su vida, porque no, lo hizo. No hay buena relación de Giovanni con, ¿sí?, con usted, ¿verdad? No, creo que es muy buena, porque si yo le voy a decir una de las cosas, cuando él por primera vez sacó a su esposa de su casa, la trajo a vivir aquí conmigo. ¡Qué carajo! Nada más para que vea hasta dónde están las cosas. Me llama la atención porque él se dirige a usted como vieja tripona. Exactamente, y como vieja tripona, como lo que usted quiera. Y es una mujer donde también, soy una mujer donde de una mujer él también vino. Y vinieron todas las personas, ¿sí? Y yo le voy a decir una de las cosas. Esa persona que usted está diciendo, y que gracias que usted le está haciendo caso, porque hasta me impresiona, de verdad, su ética profesional. De verdad. Discúlpeme, ¿qué está diciendo? No, sí. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir una de las cosas. Ética. Porque usted lo está diciendo. Porque usted lo está diciendo y de usted lo estoy escuchando. ¿Sí? Imagínese nada más que todo eso usted me lo diga delante de Giovanni y en su bufete. Ajá. ¿Sí? Yo le voy a decir una de las cosas. De esa persona, su hermano se está sosteniendo aquí. Él trajo a su esposa a vivir aquí en mi casa. Porque él no tenía los suficientes pantalones para enfrentarse a su familia. Pero bueno, ajá, así es. Lástima de pantalones. Lástima, señora, de pantalones. Señora, yo no sé por qué usted me está calificando. Más, los he tenido más yo al tener, señora, a su hermano. Ese le, es el caso. Lo importante decir, favor, es el caso del que usted me está hablando. El caso, señora, es el niño. Oh, es claro, pero usted me está faltando al respeto y me está diciendo también de antiético. ¿Usted antiético también? ¿Me usted podría también dar la definición de ética, por favor, para que usted me haya nombrado antiético en mi labor? Claro, ¿qué es la ética? Que sí. La ética, yo le voy a decir una de las cosas, licenciado, ¿sí? Es por mantenerse al margen, ser prudente. No, señora, discúlpeme. La ética es el conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas. Para usted, ¿qué es la moral? No, bueno, ya se está yendo otra cosa. ¿Verdad? Es exactamente. Es como yo le dije, entonces usted dígame qué es la diarrea, por favor, ya es otra cosa, bueno, señora. Mire, yo le voy a decir una de las cosas. Este caso, sí, lo vamos a arreglar. Si usted gusta, como usted ya se está llevando el caso, y como usted dice que ya Gerardo lo sabe, perfecto. En este momento yo voy a hablar con él. Aquí tengo el documento firmado. Y si en el ya cual está firmado, no hay problema. No hay problema. Sí, de cualquier forma, si ya está firmado y todo, no hay ningún problema, licenciado. Sí, yo hice lástima, lo que pude, señora, en su momento. Qué lástima. Yo quería llevar esta conversación a otros términos. Es que para esto, es como yo le digo, para esto no se arregla por teléfono, licenciado. Para esto no se arregla por teléfono. Señora, dígame una cosa. ¿Qué es un teléfono? Un teléfono es un medio de comunicación. Perfecto, que inventaron hace muchos años para cortar distancias, señora. Pero no para ese tipo de cosas, licenciado, discúlpeme. El señor Braham Bell tuvo noches y días enteras para hacer este descubrimiento. Perfecto. Para que nosotros, los humanos del siglo XXI, tuviéramos este medio de comunicación para cortar distancias. Pero no para ciertas cosas así, licenciado. Señora, usted debe saber que estas cosas son muy delicadas. Yo se lo dije desde un principio, señora. Por favor, estoy hablando. Sí. Yo le pedí al señor Giovanni, creo que es la mejor disposición. ¿Ah? La señora merece respeto. Vamos a tener un intercambio, una comunicación para saber. Y usted se me altera, señora. Mire, yo le voy a decir una cosa, licenciado, ¿sí? Es algo tan de veras, tan importante, tan delicado, de verdad, como para que se preste para todo esto. ¿Cómo que para que me preste? Es mi función, es mi trabajo, soy licenciado, perfecto, entiéndalo. Perfecto. Yo no me estoy prestando a nada. Gerardo sabe dónde vivo. Él bien pudo venir a hacerlo. Sí, mandar, señora, un citatorio. Gerardo la vomita, Gerardo. Su vocación es mandar un citatorio. ¿Su vocación? Una notificación. Usted tenía que mandar una notificación. Señora, hablemos el mismo lenguaje. ¿Sabe lo que es vocación? Su responsabilidad y usted, su compromiso, lo que haya sido, era mandarme un citatorio. Claro, señora. Sí, ¿por qué no lo hizo? Señora, no creo que no me ha entendido y vuelvo a repetir. Porque ya está firmado todo. Yo le pedí, claro, al señor Giovanni, sí, a mi tocayo que hablamos. Los documentos estamos a punto de meterlos las próximas semanas. Yo le dije, dame la oportunidad de platicar con la señora. Pero usted dice que ya está firmado por Gerardo. No, ya está firmado. ¿Y por qué no me lo notificó? Pues eso tiene que reclamárselo usted a su exmarido. Ah, pero usted es el licenciado. Y usted ya hasta me está hablando. Es el licenciado. Me está hablando de vocación, no, vocación. No, usted es el licenciado. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso? Tenía que notificarlo porque usted es el que lleva el caso. Señora, pero quise dar la oportunidad de platicar con usted, sí, para llegar, sí, claro, a un arreglo sano. No arreglarlo directamente en la corte. Usted dice que el 99.9999 ya no tiene ganado. Yo creí, entonces, con qué, la historia que me narró, uh-huh, el era, señor era Giovanni. ¿Verdad? ¿Que claro, era mentira? Ahora no, usted sabe que es usted verdad. Que usted merecía respeto. No, pero no creo que no tiene ni siquiera el mínimo de cerebro, señora. Claro, no tiene ni no el más mínimo. Dice que no tiene cerebro. A la cerebro, repartición no de cerebros usted licenciado llegó tarde. A ver, permítame tantito. La buenas noches. ¿Con quién hablo? Mire, con el esposo de la señora Isabel. Ah, yo le voy a pedir un favor muy grande, señor. Yo dígame, creo que como persona, bien preparada, no puede hablar así con la señora. Yo hablé con la mejor de las intenciones, señor. Yo quiero hablar con la señora, no con usted. No quiero. Pero si usted le dice esto, que no está preparada, pues usted cree que está sola, no, de ninguna manera, señor. Me habla de vocación, me habla de ética, me habla de palabras. Solamente quiero una conversación para ayudarle. ¿Para seguirlo ofendiendo? No, de ninguna manera. La señora es la que me ha ofendido y yo jamás le he ofendido. Jamás. Jamás, discúlpeme. ¿Y qué es lo que pretende entonces? Y usted entonces no puede afirmar que yo la he ofendido porque no he estado escuchando la conversación. ¿Cómo sabe? Ah, sí, he escuchado la conversación. Claro, señor. Entonces usted se ha sido antiético porque es una conversación telefónica donde hay emisor y receptor. Entonces usted ahora se me va a dar clases de ética, señor. Tantos años estudiando, carajo. Lástima de escuela, entonces. Pero veo que no hay respeto, creo que no hay forma de platicar. Que tenga claro, muy buenas noches. Buenas noches, que descanse. Y nos vemos en la hasta corte. Hasta luego, cuando guste, cómo no. Par de va, burros, buenas noches. Fabiola, no manches, esto ya lo reventamos, chancluda. No, está bien enojada, háblale. Qué bonita broma, lo único que se va a dar una enchilada. No, me va a matar mi mamá. Oye, no, espérate, mira, ahorita le vas a llamar tú, ¿ok? Como lo hemos hecho, le hablas. Hola, mami, quería preguntarte una cosa, lo que cualquier pretexto de cómo se calienta la leche, que te duele, sí, la no, pie. Aquí está mi hermana, la voy a decir que okay, mi hermana ya va para allá. Sí, sí, sí. Ok, ya dejas que se desahogue y tú le dices cómo soy el Panda Show, ¿okay? Ay, no, Panda. No. Bueno, ¿qué tal, amigos? Soy Yuri y quiero mandar un cariñoso saludo a todos mis amigos de Panda Show, de todos los Centro y Sudamérica y de todos los países y de todos los lugares que nos están escuchando. Un beso muy fuerte y a papachos jarochos. Bye. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Bueno, mande. ¿No ha llegado Ivonne? No. Oiga. Ay, ey. ¿Sabe qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Qué es eso? ¿Mamá? Ay, Fabi, ¿qué es eso? Dime. Créemelo, Fabiola. Así un buen plan, Idiota. Idiota. ¿Cómo se oye el Panda Show, viejo? A toda máquina. Señora, está. Mi niño está llorando. Señora, que hay unas bromas del Panda Show. Es una broma de Fabiola, su hija. Ay, no. Estoy sudando de coraje. Mi hijo está llorando. Ay, no, Fabiola. Ya ve para qué deje de andar diciendo, tantas tonterías. Por eso, dile a tu hermanita que a mi hijo no me lo trate mal. No, pues sí. Ay, no. Panda Show. Ay, ¿te espantó? No. Sí, pues imagínate. Ay, no. Ya estoy localizando a tu papá, trato de le. Ay, qué bárbaro, ¿eh? Señora, parece ambulancia usted. ¿Por qué? No. Sí, pégame, sucio, sí. Oiga, señora, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más decidió con esta broma que le hizo Fabiola? Ay, no, donde me catalogo como Giovanni, como tripón. Oiga, primero déjeme aclarar que aquí Giovanni no tiene nada que ver, y bueno, Fabiola nos pidió que, bueno, fuéramos el abogado supuestamente de Giovanni, de su medio hermano. Pero toda la broma es, no se vaya a enojar, la verdad nos divertimos muchísimo. No, para nada, pues, ya se descansé, pues, no sé cuántas, de verdad ya iba a ir a la delegación, no, ya no sabía ni para dónde moverme con mi, dije, no, pero a mi niño no me lo quitan. Pero ve, Fabiola, me hiciste sudar. Qué barbaridad. Oiga, señora, esta broma yo creo que jamás se le va a olvidar. No, jamás en la vida, jamás, jamás. Ya vi que el licenciado Valtierra siempre tranquilo, calmado, sereno, pero se las lanzamos de besit. Cuando le dije tripona se sintió como nomás escuchó. Se ve que le llegó, pero hasta el metatarso. Pero va, chuega. No, me sudó todo. Bueno, pues ya despídase de su mamá y pídale una disculpa, Fiola. Ándale. Ay, sí, mamá, una disculpa. Ay, hija, de verdad que no. Bueno, mañana no sabes. Dale, bueno. Le mandamos un beso grande, señora. Ay, perdón por la bromita, ¿eh? Pero bueno, pues esta sabe que es un tema sensible. Ay, el tema del chuchito. Sí, pero bueno, pues fue una bromita con todo respeto, ¿eh? Adiós. Nos vemos. Bye, bye, bye, bye. Oye, no manches, mija. Yo pensé que se iba a dar una enchilada. Pero de aquellas, pero aguantó. Lo bueno es decirlo. Lo bueno es que es lunes y está más tranquila y más relajada. Oye, ¿cómo te llevas? ¿Cómo te llevas con el padrastro, con el que le da para sus tundas? ¿Cómo te llevas? Súper bien. Qué bueno, porque casi nos sale la chancla vengadora. Sí. Sí. Ay, pero lo quiero mucho. Ay, lo quieres mucho. Ay, ternurita. Bueno, pues chancluda, dime, este lunes, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros en este inicio de semana, en este programa 518 del Panda Show para Claro Música, pero regreso mañana con la 519. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. Llegó del outer space, tragando le gusta estar. En la escuela sacó 6, él solo quería bromear. Jugando en el jardín, le gustaba transmitir chismes, notas, conducir. Fue así que aprendió. Soñar ser el panda Zambrano.